Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y este comió y bebió, se levantó y se fue. Así perdió Esaú su primogenitura. Yo tengo autoridad eclesiástica, yo soy laico, y yo... Bien, martes 8 de noviembre, no solo es el cumpleaños de mi hija, sino que también estos señores de Estados Unidos están eligiendo presidente, parece. ¿Quién quiero? Vos, Lolo, ¿quién querés que gane? ¿Cómo decís? La Hilaria. Vos sabés que... Yo no sé si uno es mejor que otro, no sé. A mí me gustaría que no gane ninguno y que se vayan a otra galaxia. Todos. No todos, bueno, no. Algunos. En fin, bueno, decía. Martes 4 de noviembre. Si es que hay el resultado, yo no lo sé. Tampoco me importa demasiado, creo. O por ahí sí me importa, no sé. Después te digo. Hoy es un programa en donde tenemos un invitado virtual. Yo estoy muy contento. Es la primera vez que logro hacer esto en 8 años. Muchas veces he convocado al aire, que cualquier amigo que esté del otro lado y se entusiasme con la idea de programar un programa, de elegir la música. Ahora está como medio de moda esto de hacer lo que le llaman mixtapes, que es gente que arma su listita de temas y los publica en Spotify, en donde sea. Bueno, si alguien tiene ganas de hacerlo de una forma un poco más, menos cibernética, digamos, para pasarlos por la radio, siempre convoco. Hasta ahora nunca tuve suerte en 8 años, digo. Hoy es el primer día que tengo suerte. Mi querido amigo Héctor Cristofanetti, que es un músico y es un melómano, también le encanta, sabe mucho de música, tiene una colección muy grande de discos, aceptó mi pedido a que arme un programa. Así que lo que vamos a escuchar hoy es un programa armado por mi amigo Héctor Cristofanetti. Me encanta cuando pasa esto porque salen un montón de cosas que yo nunca hubiese pasado. Descubro cosas que por ahí no conocía. Si bien él lo hizo teniendo en la cabeza lo que suena en el programa, lo escucha cada tanto por internet. Pero bueno, surgieron cosas que yo jamás hubiese puesto y me encanta que pase eso. Me encanta. Así que estoy muy contento. No creo que entre en todos los temas que él programó. Lo que voy a hacer es hasta donde entra y los demás temas los... pegaré a la grabación y en el blog a partir de mañana estará todo el programa más los temas que no entraron en el programa. Vamos a empezar. Estuvo también tan amable de escribirme. Yo me voy a limitar a leer lo que él me escribió sobre cada tema y por qué lo eligió y qué sé yo. Si tenés dudas o lo que sea, vos te remitís al blog del programa que se llama enlossietebosques.blogspot.com y ahí está la lista de temas con la explicación correspondiente. Digo esto porque a veces es más fácil cuando no le gusta un tema saber el nombre para buscarlo y esas cosas. Vamos a empezar con un dúo que se llama Blackfield. No estoy seguro si... Sí, se llama Blackfield. Esto es lo que me puso Héctor al respecto. Me pone: Blackfield es un dúo de Steve Wilson con Aviv Giffin, un israelita fan de la banda de Wilson, Porcupine Tree. Esto es un comentario mío. Porcupine Tree es una banda que se conoce como neo-sinfónico o algo así, ¿no? Es una banda nueva que como que rescata el movimiento del rock sinfónico de alguna forma. Sigue diciendo Héctor. Hicieron 4 discos, creo, y este tema es de su disco debut del 2004. Entonces vamos a escuchar Blackfield. El tema se llama Blackfield, el disco se llama Blackfield, todo Blackfield. Dale. splinter cracks, summer tracks, paperbacks. We found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing fades. In the black field, she wants to stay. Talk all day, yeah. So I remark. When it gets dark, all the pale things under the earth will revert. Ahí sigue entonces el dúo este Blackfield. Vamos a seguir con una cosa, jamás hubiese puesto algo de esta banda. De hecho, cuando vi una lista de temas, Lolo se ríe porque a Lolo le gusta esta banda. Me sorprendió el tema que yo no conocía nada de esta banda. Es una banda muy conocida, se llama Black Sabbath. Y cuando vi que había un tema de Black Sabbath, dije a la pelota. Yo igual dije, voy a respetar absolutamente todo lo que ponga Héctor. Lo que dice Héctor es, Laguna Sunrise, que es el nombre del tema que vamos a escuchar, es del cuarto disco de Sabbath con Ozzy. Es un tema enteramente de Tommy Iommi. ¿Tommy Iommi es un músico de Black Sabbath? Bien, me aclara Lolo, que es un heavy metal viejo y derecho, es el guitarrista de Black Sabbath. Y los teclados son de Wakeman, Rick Wakeman, que es el tecladista de Yes, ¿no? Que fue y también como solista muy conocido. El disco es de 1972, Black Sabbath por primera vez en Los Siete Bosques. Bien, yo no conocía este perfil de Black Sabbath. Seguramente debe ser una excepción. No, Loro, dentro de sus discos no es algo... bueno, me encantó el tema, ¿eh? Laguna Sunrise, de Black Sabbath, 1972, acabamos de escuchar. Te repito, por si te prendes recién en el programa, un amigo de Buenos Aires aceptó mi pedido de que arme él un programa, así que estamos respetando la lista de temas que armó Héctor, que vive en Buenos Aires. Vamos a seguir, él es muy fanático de The Who. Vamos a seguir con un tema de Pete Townshend. Debe ser algún trabajo solista, seguramente. El tema se llama Parvadirgar. Esto es lo que dice Héctor del tema. Parvadirgar, dedicado a Mae Baba, la guía espiritual de Pete, de su primer disco solista que se llama Who Came First. Pete toca todos los loops y las guitarras. También es de 1972. Me aclara, cuando escuché el disco tan acústico de Graham Coxon, nota mía, Graham Coxon es el guitarrista de Blur, dije, este niato escuchó mucho a Townshend. Eso es lo que dice Héctor. Así que, bien, bueno, entonces el primer disco solista de Pete Townshend, Parvadirgar. Beginning are you, Lord, without end. None jewel beyond compare, and none can measure you. Without color, expression, or form, nor attributes to lend. You are unlimited, and none. Imperishable beyond conception by our minds. None can divide you, oh God, you are eternal. None can see you but with eyes I'm itself. All merciful, benevolence, eternal. You're the Trinity of knowledge, truth, and bliss. You are the source of truth, the one. www.enlossietebosques.blogspot.com. Bien, ahí había pasado entonces Pete Townshend haciendo Parva Dirgar, un tema devocional dedicado a una guía espiritual, seguramente hindú por el nombre. Seguimos en la lista de temas del amigo Héctor, quien ahí nos pone por Facebook que puede estar escuchando, así que te mandamos un abrazote, Héctor. Mira, ahora viene una banda que pasó millones de veces por el programa, la Incredible String Band. Si escuchaste alguna vez el programa, muy probablemente me habrás escuchado hablar de esta increíble banda de folk. Folk psicodélico, folk rock, como quieras llamarle, una banda de Escocia. Si bien ambos, Héctor y yo, compartimos esta especie de devoción por la Incredible String Band, me sorprendió el tema que él elige, que es de su último disco. Es como el disco más que se acerca en algún punto al rock sinfónico, en algún punto. Tiene cosas que no, que sigue. No sé, es como nada. Yo, por ejemplo, pasé muchas veces de este disco otro tema, nunca este. Pero bueno, bienvenido sea otra cabezota pensando y eligiendo temas. Vamos a escuchar del último disco entonces de la Incredible String Band, Glancing Love. Héctor nos dice esto de este tema. Él dice, amo a la Incredible String Band en la etapa Le Maistre. Le Maistre es un músico que hacía teatro y entró en los últimos discos de la Incredible String Band. Mi disco favorito de ellos es Hard Rope, que es este de este disco que vamos a escuchar. Y este es mi tema favorito de ese disco. Es infinitamente triste. Las flautas me impresionan de tristes. No sé qué dirá la letra, pero para mí es bien de final de domingo, eso dice Héctor. Bueno, yo estuve buscando, la letra es un tema de amor, Héctor. Así que es para que te pongas vos cachondo los domingos a la tarde escuchando esto, tomándote un whiskilín. Vamos a escuchar entonces la Incredible String Band, Glancing Love, no me acuerdo el año, 70 y pico debe ser. Chances of romance. With nonchalance you cast your gown, writhing to the ground, while the stream you stretched away. Pasaba entonces Glancing Love, Amor Destellante o algo por el estilo, de la Incredible String Band, esta banda que amamos tanto aquí en el programa y compartimos ese amor por la banda con el amigo Héctor. Seguimos en la lista de temas que nos programó Héctor, a ver qué sigue, discúlpame, que tengo el micrófono en el medio del monitor, porque yo me lo acomodé ahí, no pude, soy un nabo, en fin. Bien. Mira, los Rolling Stones. ¿Alguna vez hemos pasado? Creo que una vez he pasado algo de los Rolling Stones con los Chieftains. No sé si alguna vez, si otra vez. Vamos a escuchar un tema. Yo no sé mucho de... No soy muy ni muy Rolling Stonero ni muy bitlero. aunque me parecen dos bandas increíbles, claro, pero bueno, no nunca les entré demasiado. Esto es lo que dice Héctor del tema que vamos a poner ahora, que se llama Backstreet Girl. Dice, Backstreet es del disco Between the Buttons, entre botones, que sería como el revólver de los Stones, salvando las diferencias, claro. Pero ocurre que hay un cambio que los va a perfilar a Her Satanic Majesties, que es como el álbum psicodélico por excelencia de los Rollings, creo, que vendría a ser como el Sgt. Pepper de los Beatles, me aclara Héctor. Dice, todos los arreglitos de los instrumentos atípicos de los Stone, si bien no son ejecutados por él, no te quepa ninguna duda que están allí por Brian Jones. El temita solo venía en la edición entre botones de UK. La edición de USA cambiaron de orden y los temas. Vamos a escuchar entonces Backstreet Girl, la chica de la calle trasera, o algo por el estilo, de los Rolling Stones. No tengo el año, seguramente me lo anotó, pero debe ser el 60 y pico seguro esto. I don't want you to be high. I don't want you to be down. Don't want to tell you no lie. Just want you to be around. Please come right up to my ears. You will be able to hear what I say. Don't want you out in my world. Just you be my backstreet girl. Please don't be part of my life. Please keep yourself to yourself. Please don't you bother my wife. That way you won't get no help. Don't try to ride on my horse. You're rather common and coarse anyway. Don't want you out in my world. Just you be my backstreet girl. Don't you call me at home. Please don't come knocking at night. Please never ring on the phone. Your manners are never quite right. Please take the favors I grant. Curtsy and look nonchalantly to me. Don't want you part of my world. Just you be my backstreet girl. Just you be my backstreet girl. Ahí se iban entonces los Rolling Stones haciendo Backstreet Girl, la chica de la calle de atrás o algo así. Vamos a seguir con una banda que a mí me gusta bastante. No soy súper conocedor, pero todas las cosas que escuché, o muchas de las cosas que escuché, me gustaron mucho. Tengo entendido que son de la movida de... ¿cómo se llama esto? ¿Para qué me metí en esto? Si ahora me olvido lo que iba a decir. Canterbury. que es una movida de rock progresivo del sur de Inglaterra. Espero que Héctor me corrija si estoy diciendo cualquiera. Me parece que es así. Bueno, él me hace un comentario con respecto a dónde sale este tema, pero recién me acabo de escribir por chat que se equivocó de disco, que no está en este disco que él pensaba que estaba. Así que no sé si comentarte lo que él me escribió porque tiene que ver con el disco. En fin, bueno, nada. Pero lo que vamos a hacer es escuchar el tema. Entonces se llama Elk. Es un tema de la banda, te dije, se llama Camel. No me acuerdo el año tampoco. No importa. Escuchaba después. En todo caso lo ponemos en el blog y esas cosas. Camel, entonces, una banda de Inglaterra. Thank you. Bien, ahí pasaba Camel entonces haciendo el tema Elk. Brian Eno estaba como productor en este tema, aparentemente con el disco entero. Muy calmo, muy bueno, a mí me encantan este tipo de canciones. Vamos a seguir por Inglaterra, y ya que comentamos a Brian Eno, que bueno, por ahí te suena como productor de Bowie, de U2 también, me parece. Sí, estuvo produciendo algunos disquitos el señor Brian Eno. Vamos a escuchar de su trabajo como solista. No solo es productor, el hombre también hace música él. Vamos a escuchar una canción que se llama Spider and I. Lo que dice Héctor es lo siguiente: del LP Before and After the Science, después, antes y después de la ciencia, sería, ¿no? Es el quinto álbum de Eno, de 1977. Es atardecer puro. Para mí es una belleza casi existencial, indefinible, a la pelota. Esto es lo que dice Héctor de ese tema. Así que bueno, a ver. Ahí se iba Brian Eno haciendo Spider and I con Cideo Connector, un tema muy, muy lindo. Es ideal para esta hora del día, cuando ya el sol se ocultó, pero todavía nos queda claridad, si uno puede mirar ahí. Bueno, un montón de claridad. Nada, eso. Seguimos en este programa, el primer programa que logro que un amigo me lo haga por mí. Es para facilitarme el trabajo. En 8 años, uno, bueno, no está nada mal. Vamos a seguir. Esto es otro músico que yo... Aquí hay un montón de cosas que yo no conocía. Por suerte, porque ahora lo estoy descubriendo. Seguimos con el señor Tim Blake. La canción se llama Song for a New Age. Canción para una nueva era. Y esto es lo que nos cuenta Héctor. Tim Blake es el responsable de todos los sonidos espaciales producidos por su sintetizador Crystal Machine, como lo bautizó él y sus compañeros de Gong. Gong es una banda, fue una banda inglesa. No sé si convivieron con los Pink Floyd al principio, pero bueno, tenían como esa onda, ¿no? Muy así, muy alocados. Una banda muy interesante, si no la conoces te la recomiendo que la busques. Estuvo también en la banda inglesa, casi prima de Gong, en lo que a espacial se refiere. Esto pertenece al segundo LP solista de Tim Blake, que se llama New Jerusalem, la Nueva Jerusalén. El disco es de 1978, el cual te recomiendo que escuches entero, sobre todo la suite que ocupa un lado y daba nombre al disco. El tema elegido es predominantemente acústico, nos dice Héctor. Vamos a escuchar entonces Tim Blake, el tecladista de la increíble banda Gong. Algún día vamos a pasar cosas de Gong, no sé si ha pasado mucho, probablemente haya pasado algo. Song for a New Age, canción para una nueva era, así se llama lo que vamos a escuchar. Years ago, when man was younger, other people roamed this place. So find the signs they left behind them, and tune into a new age race. listen to those inner voices. Turn the planet on with sound. It's New Age and the science and love joining together and building the New Age that generates our www.enlossietebosques.blogspot.com. Bien, lo que acabamos de escuchar entonces es el señor Tim Blake. Sabía esto porque la música fue muy larga y que no nos iba a entrar, así que vamos a escuchar el último tema de la lista, y quedaron dos afuera que serán subidos a la grabación, que a partir de mañana va a estar en el blog del programa. Estamos entonces terminando el programa de hoy. Vamos a escuchar Jason Little, o Lytle, porque tiene una Y. El tema que vamos a escuchar se llama Matterhorn. Y esto nos cuenta Héctor. Muchas gracias, Héctor, ya que estoy saludando. Muchas gracias por haber participado. Me encantó hacer un programa en donde yo no elegí la música. Está buenísimo. Y invito a la monada que está de otro lado, si alguien, alguno, alguna, o lo que sea, tiene ganas de venir y participar y programar un programa entero, será muy bienvenido / A. Dejé abierta la puerta del estudio porque entré apurado y se escuchan ruidos afuera, pero bueno, no importa, esto es radio verdad. Nos estamos yendo, ya seguramente estarán por arribar los muchachos de Ante Todo Mucha Calma. Jason Little se llama el señor que vamos a... Ahí ya llegar, ya llegaron, ya me están haciendo improperios, como siempre cuando llegan me amenazan, sí. Bien, ya nos estamos yendo. Entonces, dice Héctor de este tema. Jason Little es uno... Espera, vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar la puerta. Ahora porque ya empiezan a bardear. ¡Hola! Bueno, ahí está. Ya me voy. Por favor, no me peguen, soy Giordano, como decía Giordano, justamente. ¿Quién va a decir eso? Repito, Jason Little, vamos a escuchar. Y dice Héctor al respecto, Jason Little es uno de los fundadores de Granddaddy. Esto es una banda que ha sonado mucho en el programa, digo yo. Es un capo total, dice Héctor. Me pasa con el chabón que mientras escucho sus temas, y esto te pasa sobre todo en la primera escucha, el tipo te resuelve con los tonos que vos esperarías que meta, y no por obvio, desemboca en lo justo. Dice Héctor que no solo es un melómano y tiene una colección increíble de discos, sino que también es un muy buen músico. Yo de hecho lo conocí tocando música irlandesa también, Héctor. Este tema es de un disco que se llama Depth of Disappearing, la profundidad de la desaparición. Bueno, no sé, es una palabra muy complicada que no puedo. Que es del 2012. Terriblemente melancólico, un descubrimiento de mi parte gracias a mi hijo que me maravilla con cosas que por mí mismo no pondría. Esto es, me encanta que ponga esto porque, bueno, uno le va transmitiendo a su hijo determinadas cosas. Muchas veces el hijo las toma y eso viene de vuelta, ¿no? Como le pasa ahora a Héctor, que su hijo descubre cosas que él no conocía. Bueno, me dice que escuchan por Spotify y que el Spotify, yo nunca le entré mucho al Spotify. Vos exponés un artista y te va sugiriendo otros similares y vas descubriendo cosas. En fin, bueno, Matterhorn, nos vamos con este tema. Insisto, muchas gracias, Héctor. Y ya está ahí agolpada la gente, ante todo, mucha calma, que está por entrar al estudio. Lo dejamos en manos de ellos. Será hasta el martes que viene. Chau. Get down that matter horn.